Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, quisimos cerrar en este lugar. A ver, que no te oigo bien. No me oyes bien. Ahora ahí. Bien, te decía que quisimos cerrar aquí en la Escuela 5 de Punta del Este. Estamos con María del Valle, con la directora. Esto ha sido y es, porque todavía falta un ratito, un gran festejo, Jorge, de 115 años. Pero además, puntualmente, la escuela ha hecho de todo, mucho color aquí, sentaditos todos, disfrutando de este desfile. Y nosotros queremos cerrar contigo, María del Valle, por lo menos con lo que se sienta esta hora. Bueno, muy feliz. Lo mismo que fue celebrar los 115 años de la escuela, hoy celebrar los 115 años de Punta del Este, digo, con un día maravilloso, digo, que hizo honor a lo que es nuestra ciudad de acá. Así que, bueno, muy contento con toda la gente que se convocó, con todos los que pudieron desfilar, con los niños nuestros que están hermosos, aplaudiendo a los chiquitos que quedaron acá en la escuela, y los grandes pudieron desfilar. Así que muy contento. Además, con la escuela que va a ser sede hoy, sede de una de las de la Junta Departamental, lo que nos parece también un gran orgullo para la institución. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y la verdad que estamos todos muy contentos por lo que está pasando. Sí, realmente hermoso, sinceramente muy lindo todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, Jorge, cerramos esta jornada, este programa, con realmente lo que han tenido y tienen todavía, porque estamos en vivo las imágenes a través de las redes de Aspen 103.5, nuestro Facebook, que ha estado en todo el desfile. Bueno, y ahora terminamos con María del Valle y estos niños hermosísimos aquí a la Escuela 5. Y como ella lo decía, hoy va a estar sesionando aquí la Junta Departamental. Está el presidente aquí de la Junta Departamental, algunos ediles también, puntualmente aquí ubicados en la Escuela 5. Cerramos, Jorge. Buena jornada para todos. Gracias, igual para ti. Nos reencontramos mañana. Chau, chau.